Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Estamos conectados ya? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Ya estamos conectados, ya tenemos conexión. No tengo claro si tenemos un retorno. Bueno, estamos a la espera de la conexión de nuestra... Decía que estamos a la espera de la conexión de nuestra invitada. Ya estamos conectados, ya, eso es importante. Estamos... en lo que hay tras cada noticia de cada día en la mañana, 8 de la mañana, ya está conectándose nuestra invitada de hoy, la senadora Claudia Pascual, quien va a estar en un ratito con nosotros. Y por supuesto, porque hay temas muy importantes que tratar, lo que hay tras cada noticia está conectado a la realidad de nuestro país, y queremos decir que ayer, 8 de marzo, manifestaciones en todo el país conmemorando este día y por supuesto exigiendo las reformas y reivindicaciones que la mujer ha venido planteando hace bastante tiempo, y eso hace necesario darle una vuelta con quien también tuvo un rol protagónico en este trabajo, en hacer de la mujer, de la existencia política de la mujer, en mayor fuerza en nuestro país. Decía que estamos conectando, o ya está conectada con nosotros, la senadora Claudia Pascual. Senadora Claudia Pascual, que está, por supuesto, con un papel preponderante en el trabajo hacia la mujer, fue fundadora, por decirlo de alguna forma, del Ministerio de la Mujer durante el gobierno de la presidenta, el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Así que saludamos, Claudia, buen día, gusto de tenerla en este programa, que tiene un nuevo formato. Estamos haciéndolo por Zoom porque lo estamos también retransmitiendo luego por Facebook Live y por otras redes sociales, así que sumamente importante poder tener esta conexión en el día de hoy, y ojalá cada jueves podamos conversar sobre temas que le importan a Chile, porque como bien es sabido, Claudia Pascual es actualmente senadora, pero tuvo un papel preponderante, lo reitero, en la fundación del Ministerio de la Mujer. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Claudia, uno no puede, porque ayer fue 8 de marzo, porque hubieron manifestaciones a nivel mundial y los temas de la postergación que han sufrido las mujeres históricamente, se ven avances, pero no se ven los avances que necesariamente requieren para haber una igualdad de género en el mundo y particularmente también en nuestro país. ¿Cómo lo siente la ministra, la ex ministra, la que estuvo en la fundación del Ministerio de la Mujer en Chile, que hoy ejerce un cargo importantísimo de senadora, en este 8 de marzo? ¿Lo siente con un cierto grado de avance en la equiparidad de género, o mantenemos los retrasos que históricos? Mire, no, yo creo que efectivamente, en primer lugar, hay avances, ¿no? Hay avances porque efectivamente hoy día, de haber tenido 3, 6 senadoras, tenemos 12 senadoras, ¿no? Y eso es gracias precisamente a lo que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el gobierno del cual fuimos parte, porque se creó ahí el criterio de paridad de género y la obligación de mayores candidaturas mujeres para las elecciones parlamentarias. Entonces, planteo esto porque O sea, con esto quiero graficar que hay avances, pero que efectivamente, como tú dices, uno esperaría que en la medida que se van promoviendo los avances, los que quedan por alcanzar se hagan de manera más rápida, ¿no? Porque uno dice, chuta, si ya hay más parlamentarias mujeres, ¿por qué entonces las leyes que benefician a las mujeres no pasan más rápido? Bueno, porque aquí tenemos un tema, y eso es parte de de lo que siempre hemos discutido desde el movimiento de mujeres y desde las organizaciones feministas. Y los movimientos feministas es que no solo necesitamos más mujeres, necesitamos mujeres con conciencia de género que abracen las causas de la igualdad y la equidad de género, y también necesitamos que los hombres se sumen a estas causas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, los avances que tenemos en Chile son innegables. Nadie puede decir que no se ha hecho nada. Nadie puede decir estamos exactamente igual que hace 20 años, que hace 50, que hace 70 o 100. El tema es que en la medida que logramos avances y hay una mayor concientización y un mayor grado de empoderamiento de las mujeres y también de otras personas en materia de la conciencia de género que hay que tener, al mismo tiempo se dice, chuta, entonces nos faltan muchas más cosas. Yo pensé que era hasta aquí nomás, pero en realidad me doy cuenta que, pucha, no soy solo más mujer en el Parlamento, tienen que ser más mujeres en los directorios de empresa, no es solo este tema de la participación y en los espacios de toma de decisión, sino que tiene que ver con la autonomía plena y real de las mujeres en términos económicos. Entonces, ¿cuántas mujeres están trabajando? ¿Cuál es la calidad del trabajo que tienen? ¿Cómo se reparten las pegas en la casa para que las mujeres realmente puedan estar en condiciones igualitarias que los hombres en el trabajo, ¿no? Porque las mujeres cuando salimos a trabajar, remuneradamente digo, porque en la casa trabajamos harto y es trabajo, y eso también es un reconocimiento y eso también es un avance, ojo, reconocer que las tareas del hogar y del cuidado de nuestros familiares es un trabajo, es un tremendo avance. El tema es que ahora hay que hacer que eso se comparta. Y esa es la otra gran pega que queda y que no es fácil, ¿no? Pero cuando nosotras salimos a trabajar remuneradamente, no le ponemos llave a la puerta y nos olvidamos de lo que pasó en la casa y cumplimos fielmente solo concentradas en la pega, pues. Estamos pensando si la comida para pa después, cuándo hay que ir a buscar a los hijos, cómo se hace esto, cómo se. ¿Te fijas? Entonces, esas mismas preocupaciones no siempre, y en su gran mayoría, pero no siempre la tienen los hombres de igual manera, porque a ellos no se les inculcó esto, porque eso no es un problema legislativo, eso es un problema cultural, ¿no? Y cultural y socialmente se nos ha adjudicado a las mujeres esa responsabilidad de manera histórica y de manera mayoritaria. Y a pesar de todos los avances que hay, y que yo me alegro que haya muchos integrantes de las nuevas generaciones que están cambiando esa actitud, no es cierto que esto es igual en todos lados. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, yo insisto, como balance, creo que hay avance. Todos los gobiernos tienen que comprometerse en estas materias para que se avance cada vez más celeramente. Cuando uno no avanza en 4 años en un gobierno o avanza muy poquitito, indudablemente al que sigue le toca avanzar más aceleradamente aún de lo que pretendía. Entonces, desde esa perspectiva, yo siento que hay avances, pero nos falta todavía. Eso lo reconoce todo el mundo y no es ninguna herejía, digamos, decirlo. Pero me parece que desde esa perspectiva también lo que se logró con, por ejemplo, yo quiero destacarlo, con la legislación que se hizo bajo este gobierno, el presidente Gabriel Boric, también nuestro gobierno, que fue haber enviado un mensaje para promover, por ejemplo, el pago efectivo de pensiones de las deudas de pensiones de alimentos. Es muy importante porque bueno, se fusionó luego con una moción que teníamos también de antemano la senadora, pero lo importante es que quedó una muy buena legislación que efectivamente genera mecanismos permanentes para ese pago efectivo, causas que estén judicializadas en tribunal indudablemente. O sea, no, esto no basta con que yo le cuente a mi vecina que me den la pensión. O sea, tengo que tener el trámite indudablemente. Eso es obvio. No hay cómo hacerlo de otra manera. Pero ya, pero se puede perseguir que el demandado o eventualmente la demandada tenga que pagar esto vía no solo las medidas de apremios que actualmente existen, sino que también buscando, por ejemplo, en todos los instrumentos financieros, bancarios, de inversión que tenga, y en caso de no tener ahí, se creó un mecanismo permanente de retención de sus fondos de pensiones para el pago de esas deudas de pensiones de alimentos. Y Bueno, eso es, eso es, Eso, ¿por qué lo comento como avance? Porque las mujeres hace mucho tiempo han venido planteando esta temática como un tema fundamental en la autonomía de las mujeres, pero además como un tema fundamental en la manutención de los hijos y las hijas de nuestro país, ¿no? Y eso es violencia económica. Y pucha, que ha costado reconocer que también dentro de la violencia de género existe la violencia económica. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual. Senadora Claudia, siempre se ha dicho, y yo creo que abusivamente por parte se ha usado, de que la mujer es capaz de caminar y mascar chicle, ¿no? Es un asunto que se le critica a los hombres que no lo pueden hacer. Pero eso yo creo que ha sido parte de un abuso que se ha generalizado en función de hacer que la mujer haga muchas cosas. Y particularmente dentro de lo que ha sido la evolución del trabajo, la mujer ha entrado al mundo del trabajo con ciertas dificultades, pero ha entrado, y cuando entra al mundo del trabajo tiene que preocuparse de su trabajo y además de eso que tú decías recién, de qué es lo que está pasando en la casa, qué está pasando con sus hijos, que si hay que comer para la tarde, el almuerzo, a la 11, a la comida, etcétera, etcétera. No es la misma preocupación del hombre, porque el hombre... también por formación histórica, lo que se le ha dicho es que tiene que ir a trabajar y ser proveedor de algún recurso para que la familia se mantenga, cuestión que tampoco ha sido nunca cierto 100%. Eso es indudablemente algo que ha ayudado, entre paréntesis, hay que tener presente también que la violencia contra la mujer no ha disminuido como debiera haber disminuido. Hoy día los femicidios siguen existiendo en número bastante alarmante muchas veces. Todas esas cosas, ¿cómo se pueden enfrentar desde lo que es la vida cotidiana de la mujer, pero también desde la vida política, donde se tiene que legislar, donde se tiene que enfrentar el día a día de las transformaciones? ¿Cómo lo ve, Claudia? Mira, yo creo que todos esos temas se abordan desde distintos ámbitos. No hay ley mágica, primero que nada, digamos, ¿no? Y por eso es que también cuando se exagera el punitivismo en materia de violencia, también en otros ámbitos, a propósito de la seguridad del país, de la delincuencia, etcétera, el que aumenten las penas, el que haya pena por todo, no necesariamente garantiza que no vayan a existir las situaciones. Entonces, por eso digo, no hay ley mágica en ese sentido, pero las leyes efectivamente aportan indudablemente porque marcan un rayado de cancha de qué es lo que es tolerable para una sociedad y qué es lo que no. Qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Y eso ayuda a otro gran elemento que es fundamental para que esto cambie, que es la profunda transformación cultural. Y por eso la educación que recibimos todas las personas desde que somos niños, niñas, en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestros espacios de socialización, en nuestras amistades y de ahí como cuando vamos creciendo, en todos los espacios de desarrollo de las personas, si refuerzan todos estos contenidos, ya no solo, comillas, habrá una condena punitiva penal, sino que también una condena social que va a ir promoviendo los cambios en estos ámbitos. Pero eso también tiene que ir de la mano con políticas públicas, y por eso la importancia que los gobiernos abracen estas causas no es menor. Decir no, yo creo que esto no es necesario, porque si hay políticas públicas que generan y promueven la corresponsabilidad en las tareas del cuidado y en las tareas del trabajo doméstico, si promueven terminar con las brechas salariales, si promueven terminar con las brechas de género en materia de acceso a salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, a la justicia, el tema políticas públicas que acojan, que primero prevengan la violencia, que atiendan la violencia y la reparen. Pucha, la sociedad camina distinto, pues, ¿no? Entonces, por eso digo, el fenómeno de la igualdad y la equidad o sea, no el fenómeno, perdón, la problemática de la igualdad y la equidad de género y la violencia no puede ser resuelta con una ley, con un solo mensaje cultural o con un solo dispositivo de política pública. Es un trabajo permanente, consistente, en el tiempo. Y a muchas bandas, digamos, ¿no? Por distintas líneas, distintas correas. La legal, y por lo tanto la legal con todos los correlatos que tiene en la definición de las legislaciones y en la operatoria después de las leyes, ¿no? En las políticas públicas, y son definición de políticas públicas, pero también lo concreto de cómo llega a cada una de las mujeres y a cada uno de los hombres para esa igualdad. Y es la transformación cultural. Entonces, es muy multivariable y es muy multidispositivos sociales, culturales, políticos y legislativos por los cuales asumirse. Por eso es que es tan importante comprender y aprender con H intermedia, perspectiva de género, desde su más profunda concepción, ¿no? Porque no es mujerismo, no es ya, sí, mira, en realidad pongo los dispositivos para atender la violencia, pero en realidad no estoy mandando mensajes en donde estoy educando a las mujeres y a los hombres, a su vez también educar a sus hijos y a sus hijas de forma distinta, respetarnos entre nosotros, donde no estoy mandando mensajes en donde ese amor, el amor romántico que a todos nos han enseñado, es un amor posesivo, celoso. Si no mando todos esos mensajes al mismo tiempo, pucha, que se hace difícil la cosa, ¿no? Y cuando sí, más estamos. Encima tengo hombres y mujeres que reniegan de esta perspectiva de género, que desde posturas políticas ideológicas de ellos mismos acusan ideología a esta perspectiva, que es una perspectiva de análisis del mundo, no es una ideología, ¿no? Es una perspectiva que explica por qué estamos donde estamos y por qué nos comportamos como nos comportamos, ¿no? Nada más. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual, fue ministra de la Mujer, por lo tanto tiene una trascendencia importante, sobre todo porque en su administración, en la administración del Ministerio de la Mujer. En aquel tiempo, ¿cómo se llamaba cuando tú asumiste, Claudia? Servicio Nacional de la Mujer. Servicio Nacional de la Mujer. Y la directora del servicio, que se creó en el año 91, gobierno de presidente Elwin, como su gabinete era 100% masculino, a la directora, que fue Soledad Alvear, le dieron el rango de ministra. Ya. Pero el servicio es un rango de ministerio. No, el servicio era servicio. Solo la autoridad tenía el rango de ministra. Por eso era más complejo aún, porque claro, el servicio era inclusive dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que pasa es que la directora nacional tenía el rango de ministra para poder ir al gabinete, y es otra cosa. Correcto. Y ahora, bueno, en el gobierno del presidente Boric, el Ministerio de la Mujer, la ministra de la Mujer es parte del comité político, cosa que tampoco lo era antiguamente, ¿no? No, esa es una novedad, efectivamente. Es efectivamente una novedad. Claudia, uno es un avance también, se puede leer como un avance. Claro, exactamente. Para que un gobierno, pues primero, que un gobierno se asuma como integrante en su concepción de muchas mujeres, ojalá con paridad. No sé si en este instante no tengo la cuenta si hay paridad en los ministerios en la cantidad, pero lo que sí gobierno... Nosotros, por si acaso, a propósito del dato, somos uno de los cinco países top 10 en mayor paridad a nivel de autoridades ministeriales en el mundo. Esa es una muy buena información. Decía que los gobiernos tienen que entender, empoderarse del tema de la igualdad de género, y para eso requiere obviamente leyes y requiere recursos económicos. Ayer en la Cámara de Diputados se rechazó una reforma tributaria muy importante para proyectos de avance en cuanto a resolver los problemas de distintos sectores de la comunidad chilena, y claro, se rechaza, y me imagino que en esos recursos también hay muchos recursos para esta igualdad de género tan necesaria. ¿Cómo se siente cuando se está en un parlamento que tiene una visión, primero que hay un empate y a veces una minoría, ¿no? Se conforma una minoría o una mayoría, digamos, más bien contraria a los planteamientos que está haciendo este gobierno, y cómo se siente estar en ese parlamento que hay que luchar tanto todos los días para lograr leyes que beneficien a las mayorías? Chuta, no es fácil. A ratos frustra, pero hay un compromiso, digamos, por seguir a pesar de la adversidad, diría yo. En eso las y los comunistas, pucha, que tenemos camino recorrido y cuero curtido, para decirlo también muy coloquialmente, que a pesar de la adversidad es tratar de empujar en todo momento y en toda circunstancia histórica los mejores escenarios dentro de lo incluso Malena canta el tango, como diría mi abuelita, este es el panorama, digamos, ¿no? Lo digo porque efectivamente lo que ocurrió ayer es muy, muy, muy complejo, porque cuando un gobierno, lo hizo el gobierno de la nueva mayoría con la presidenta Bachelet, lo hace este gobierno, propone una reforma tributaria que lo que hace en primer lugar es tratar de abordar la profunda desigualdad en la distribución de los ingresos del país, porque los que tienen más no tributan más. Los que tienen menos tributan más porque, por ejemplo, el IVA no es diferenciado según ingreso. Y cuando compramos desde el pan, la bolsa, el té, hasta un auto de lujo, se paga exactamente el mismo IVA. Exactamente el mismo IVA, ¿no? Entonces no hay una distinción de artículos de primera necesidad, de niveles socioeconómicos, entonces es un para todo el mundo, se tributa exactamente igual. Sin embargo, aquellos que tienen más, las empresas de más altas utilidades, etcétera, etcétera, tributan proporcionalmente, digamos, para su nivel de ingresos, de platas y de utilidades, menos que los que tienen menos y que ganan mucho menos, digamos, ¿no? Y también tienen herramientas o conocen formas de cómo eludir pagar de mejor manera, ¿no? Lo que decía ayer el ministro de Hacienda, esas personas que se hacen pasar por empresa, ¿no? Para poder rebajar el IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Las familias de grandes recursos que se donan entre ellos mismos, ¿no? También para no pagar impuestos a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene en primer lugar, lo digo, esas dos reformas tuvieron como objetivo encaminarnos a hacer de Chile un país menos desigual en la distribución del ingreso. Somos uno de los países de la OCDE con más alta desigualdad en estos ámbitos. Lo digo porque no es un tema así como, no, no, no, porque usted está a un lado de la vereda, lo dice. No, no, no, esto está reconocido mundialmente, ¿no? La OCDE no es alguien que piense como yo, comunista, así que por favor, para que estemos claritos. Pero además, tiene como objetivos que esa mayor recaudación de ingresos que se hace con los distintos mecanismos que tiene la reforma tributaria iban, en primer lugar, para aumentar a 250 mil pesos la pensión general universal, la PGU. La PGU que hoy día está en 190 mil pesos, ¿no? Entonces, ¿y a quién beneficia la PGU? A mujeres y hombres, es verdad, pero también beneficia muy principalmente a todas aquellas mujeres que no pudieron trabajar porque estaban en tareas de cuidado y doméstico permanente, o a aquellas mujeres que trabajando no pudieron ahorrar lo suficiente para tener pensión por sí mismas. Con sus propios ahorros, me refiero, en el sistema de AFP. Entonces, uno dice, chuta, pensamos y hablamos de repente y nos llenamos con grandes discursos, estamos todos con las mujeres, no sé qué, y ¡pum! No apruebo, no doy los votos necesarios, porque a pesar de que hubo más votos para aprobar la reforma, no fueron los suficientes para tener esta reforma. Faltaron dos Y votos, ¿no? ¿Tengo ojo, y entendido? ojo, claro, faltaron 2 votos. Pero además, ojo, lo que se rechazó fue la idea de legislar, vale decir, la idea de discutir y proponer cambios, inclusive si es que yo no estuviera o no hubiera estado de acuerdo con algún tema específico dentro de esa reforma. Entonces, hay que ser muy mezquino, ¿no? Muy mezquino. Tampoco esta reforma tenía como base también poder mejorar los recursos para aumentar el per cápita en salud, para la atención primaria salud. ¿Quiénes son los que se atienden en salud primaria? Los sectores más desposeídos y que están en el sector público y en FONASA. Pero además, las mujeres mayoritariamente nos atendemos en la salud primaria, ¿no? Porque tenemos hijos e hijas, entonces ahí está, hay un mejor control de los temas de maternidad, del control del niño sano, porque las que ya son señoras, personas mayores, digamos, hombres y mujeres, ahí está su control de hipertensión, de diabetes, de todo. Entonces, pucha, que hay que ser mezquino, ¿no? Para aumentar la resolutividad de la lista de las operaciones y de las atenciones que están hoy día con largas listas de espera. otra vez quiénes son, quiénes están en la lista de espera, no solo los sectores de menos recursos, sino que muy especialmente las mujeres y los hombres más pobres de nuestro país. Entonces, eso yo lo considero brutal, ¿no? Sí. Porque me parece que tiene ese tipo de consecuencias. Aquí no se puede, no nos podemos en política, insisto, y lo voy a colocar con otro ejemplo. El gobierno de Sebastián Piñera 1, tampoco el 2, obviamente, mucho menos, pero no es mi gobierno. Yo era concejala en ese tiempo en Santiago. Quien era el alcalde era Salaqué, tampoco era mi alcalde. Vino terremoto el 2010, todos nos acordamos, 27 de febrero. Y todo el Parlamento, y en general, en todas las comunas, aquellos que no opinábamos, ni éramos parte de las políticas ni de los partidos políticos del gobierno Sebastián Piñera y de todos los de la derecha, nos pusimos todos a tratar de apoyar si había que votar a favor de recursos municipales o votar a favor en el Parlamento por cosas que beneficiaran a la gente para reconstruir sus casas, para recuperar empleos, para recuperar el desarrollo económico local, etcétera. Todo el mundo votó a favor. Nadie, comillas, le propinó una derrota al gobierno, porque eso es ser mezquino, es ser mala leche, mala persona en términos políticos. Eso en definitiva significa que nunca estás pensando en el país, nunca estás pensando en la gente, estás solo pensando desde tu centímetro cuadrado de visión de mundo política, y eso no corresponde, y eso es lo que ha ocurrido ayer, porque se pensó que con esto, no, claro, aquí nos vamos a joder al gobierno, pero en estricto rigor, a quien se jodieron fue al país, fue a la ciudadanía. Así es lo que... Y solo con esto termino, Julio. A mí me parece que es muy grave lo que pasó ayer, porque creo que la actitud que tuvo, que fue la mayoría, o sea, que hubo algunos votos que no son de derecha que faltaron, digamos, ¿no? Pero en bloque la derecha votó en contra de este, la derecha con todas sus almas, digamos, votó en contra de esta idea de legislar, y creo que tuvieron una actitud no solo irresponsable, no solo mezquina, sino que temeraria. Yo no sé si el país está en disposición de seguir viviendo un estallido 2 y 3. Entonces, para eso hay que cambiar las condiciones por las cuales salió a manifestarse para el estallido del 2019. Y eso era precisamente pensiones, vivienda, salud, educación, trabajos y sueldos dignos. Y bueno, y si no mejoramos esas condiciones desde el Parlamento, entonces hay alguien que está buscando que esto que explote como. Así es. Conversando con la senadora Claudia Ascuas, se nos está acabando el tiempo, así que quiero aprovechar de preguntarle antes que se nos vaya el tiempo. El senador ratificó el convenio 190 de la OIT, que dice tiene relación con la violencia y el acoso en el trabajo a la mujer, particularmente, ¿no? ¿Cómo se siente haber estado apoyando esa moción? Mira, es muy satisfactorio. Yo quiero en esto destacar y rescatar, como siempre, en todos y cada uno de los avances que se tienen en materia legislativa y de políticas públicas, lo que hacen las propias organizaciones de mujeres feministas, y en este caso en particular lo que hicieron las organizaciones de trabajadoras y de trabajadores, ¿no? Fueron las organizaciones sindicales del mundo público y del mundo privado de nuestro país quienes empujaron esta situación. Chile apoyó a la OIT el año 2019 con que existiera este convenio, y era bien impresentable que habiéndolo apoyado en la OIT, para que exista el convenio, después no lo fuera ratificado en nuestro país. Y por lo tanto creo que desde esa perspectiva fue el empuje hasta el final. Las organizaciones nos llamaban el mismo día lunes, ¿cómo no va a estar en tabla? Tiene que estar, si ya salió de la comisión, etcétera, etcétera. Y se logró esta semana. Y en eso también quiero destacar el compromiso del gobierno. Fue parte del programa de campaña, lo comprometió y lo llevó hasta el final. Y por eso es que ayer estaba tanto la ministra como el subsecretario, la ministra Janet Jara, el subsecretario Bocardo, tan bien recibidos por las organizaciones sindicales, diría yo, ¿no? Tremendamente aplaudidos en sala con esta votación, porque se hizo un acompañamiento y jugársela hasta el final, porque esto fuera ratificado. A mí me parece muy importante que este convenio, porque este convenio lo que hace es educar para prevenir, y también entrega orientaciones a los estados para generar los mecanismos que permitan prevenir, atender y reparar el acoso y la violencia de género en el trabajo, ¿no? El acoso laboral, el acoso sexual, por supuesto, y todas las manifestaciones de violencia. E incluso hace un reconocimiento de cómo se puede ayudar desde el mundo del trabajo a terminar con la violencia doméstica, con la violencia intrafamiliar y con la violencia contra las mujeres en los espacios de la casa, ¿no? Porque reconoce que esto también influye en el trabajo. Entonces creo que eso es muy, muy relevante. La importancia, Claudia, lo último ya, porque ya se nos acabó el tiempo, pero no, hay tiempo todavía, pero abusando de tu tiempo, mejor dicho. Pero ayer estuviste en una actividad promoviendo una candidatura del Partido Comunista al Consejo Constitucional. ¿Cómo sientes esa parte de la participación de la mujer en lo que viene? ¿Es tan importante eso? Yo creo que es muy importante. Yo estuve con la compañera Karen Araya, creo que es una muy buena candidata. Me parece muy relevante, primero, que no nos quedemos de brazos cruzados producto del resultado del 4 de septiembre. Yo tengo absolutamente claro que el estándar que hubiéramos querido en términos de cómo se produjera el cambio constitucional, nunca nos imaginamos que iba a terminar siendo este. Todo el mundo había apostado a la convención constitucional y a todo ese proceso participativo. Pero este estándar sigue siendo democrático. No es el mismo que me hubiera gustado, insisto, ¿no? Pero sigue teniendo un espacio y desde esa perspectiva yo creo que hay que jugársela, insisto, con toda la adversidad, porque si uno no, o por ejemplo, si uno dice no, esto ya no es igual, entonces no voto, anulo o voto en blanco y se margina, etcétera, lo que estamos haciendo es seguirle regalando el espacio a que ocurran las situaciones que ocurrieron ayer en el Parlamento con respecto a la reforma tributaria. Están absolutamente envalentonados aquellos que no quieren que cambie nada desde el 4 de septiembre en adelante, y se están aprovechando de la tristeza, del desgano, de la desafección, ¿no? Y de la impotencia que provocó el resultado del 4 de septiembre, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva, en la medida que nosotros nos levantamos más rápido, generamos este espacio de seguir diciendo sí, no está fácil el terreno, pero no podemos regalarlo, hay que ir a pelear igual, y pelear, si fuera por eso, el Partido Comunista no hubiera logrado romper la exclusión con el compañero Teller, el compañero Carmona y el compañero Gutiérrez el año 2010, pues. Sí, con binominal no teníamos ni una posibilidad de salir, hubo que hacer batalla tras batalla, elección tras elección, sabíamos que no salíamos y en la última se generó un pacto para poder, por omisión, romper la exclusión. Entonces, en ese sentido, hay que buscar. Aquí pusimos, con este proceso, pusimos la pata para que no nos cerraran la puerta completamente. Entonces, ¿cuánto logramos volver a abrir la puerta? Es peleando, pues, no dejando el pie tranquilito, no sé si me explico. Entonces, desde esa perspectiva, siento que lo que podemos hacer las mujeres es mucho, no solo apoyando y votando por nuestras candidatas, sino que también promoviendo los contenidos habilitantes para transformaciones, no solo en materia de género, sino que del conjunto de las temáticas que nos interesan para una profundización de la democracia. Es muy bueno lo que acabas de decir, Claudia, en el sentido de que el desgano o la pena por la pérdida de la propuesta constitucional que se votó el 4 de septiembre del año pasado nos lleve a no participar. Yo creo que es muy importante poner el acento en eso, que la participación, aún después de una derrota, es muy importante para poder lograr cambios, ¿no? Así es. Sí, yo sé que como... los chilenos y las chilenas no habíamos tenido nunca la experiencia de una convención constitucional, de una asamblea constituyente, digámoslo, que no le quisieron poner ese nombre, pero eso era, ¿no? Era un poder originario, claro. Tenía todo ese estándar. Conociéndolo, indudablemente que nos parece cualquier otra cosa que no cumple el mismo nivel de estándar pero eso no significa que los procesos nuevos dejen de ser democráticos, pueden ser más limitados, pero dentro también de un espacio democrático. Entonces, si yo no quiero seguir teniendo más tutelas, etcétera, bueno, tengo que ir a pelear ahí, ¿no? Tengo que ir a pelear ahí. Si yo no quiero que siga siendo igual de limitado, tengo que ir a pelear ahí también. Y generar además, una nueva constitución que no solo garantice un Estado social y democrático de derecho, sino que también permita los mecanismos de autocambio de la Constitución que permitan nuevos procesos transformadores. Y esto, la historia no termina aquí. Así es. Senadora Claudia Pascual, quiero agradecerte porque realmente ha sido una interesantísima conversación la que hemos podido tener, y por supuesto tu participación ha sido muy, muy, muy importante. Y te quiero invitar a que los jueves estés con nosotros, porque la gente que necesita escuchar estas cosas frescas que se están dando en el Parlamento, pero se están dando en general en la política, y que no solo en Chile, sino que en el mundo. Y por supuesto, una voz de mujer empoderada, pues llamémosla así, en la política, es importante que nuestros auditores la escuchen. Así que te quiero agradecer y además invitarte a los jueves como para cada semana, digamos. Yo sé que tienes mucho trabajo. En la medida que podamos cumplir todos los jueves, también me acepto la invitación. Si Claudia, no, me excusan. Es que hay algún un día que no. Claudia, muchas gracias. Agradecemos mucho, mucho, mucho. Y a nuestros auditorios les decimos que lo que hay tras cada noticia, cada día de lunes a viernes, en este mismo horario, de 8:30 a 9 de la mañana. Así que hasta la mañana, en el mismo horario. Buenos días. Chao, chao. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.